Continuamos entre mate y mate. En un ratito volvemos al Consejo Deliberante también y analizamos un poquito estas medidas que recién escuchábamos, están tomando hace minutos nada más desde allí. Pero les vamos a contar otra cosa, les adelantábamos estos días. Vuelve el fútbol de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla con nuevos equipos, nuevo formato, pero con la esperanza y la alegría que tiene el deporte más popular de nuestro país y, por supuesto, el deporte social y el deporte con mirada social, como lo tiene Maxi Bresá, nuestro colega, nuestro compañero de Radio La Minga, que vienen haciendo el esfuerzo desde hace años en las transmisiones en vivo, desde la cancha de los diferentes partidos, cada fin de semana también, por supuesto, va a estar incluida nuestra localidad. Y este fin de semana comienza la transmisión de los partidos que una radio, muchas voces, ya se suma a la retransmisión. Este sábado, 16:30, será el primer partido de esta nueva temporada de la Liga de Punilla. Está en línea Maximiliano Bresano, el relator de los partidos. ¿Cómo le va, Maxi? Hola Fede, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la gente de Capilla. Para nosotros es un gusto y un honor también que se sumen a esta transmisión, esta radio, como es una radio que es nueva, que está escuchándose mucho en Capilla y que bueno, que la gente de el hoy Atlético Capilla del Monte va a poder estar siguiendo a su equipo. Claro que sí, claro, el Atlético Capilla del Monte ha cambiado ya lo que era Juventud Unida. Esto le damos la novedad, le contamos, porque se ha fusionado con el club. Así que, bueno, va a participar ya una institución más sólida que seguramente va a ayudar a que le vaya mejor, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, creemos que la solidez que le puede dar la institución de Atlético puede ser importante. Recordemos que no solamente van a estar compitiendo en divisiones en primera y en reserva, sino que también en las categorías formativas y en el fútbol femenino. Lo adelantamos el otro día cuando podíamos estar allí en los estudios, esta incorporación que tendrá la Liga. Hay dos incorporaciones fundamentales para este año. Es el cambio de la primera y la reserva de los días domingo al día sábado, con lo cual el día domingo quedará para las divisiones inferiores y para el femenino, que este año estará federado. Esas son las dos novedades fundamentales en cuanto a las modificaciones. El torneo se va a jugar en un campeonato apertura y en un campeonato clausura. Cada uno de esos campeonatos divididos en dos zonas, donde a los equipos le ha tocado en distinta suerte. Por ejemplo, la zona A estará ocupada por Tiro Federal de Cosquín, Atlético La Falda, Olayón de Cruz del Este, que se suma este año a la Liga de Punilla, luego de estar compitiendo en la Liga Cruz del Egeña, Villas Unidas de Villa Jardino, Enfi de Viale Macé, Leones de Saldán, Crecer de Montecristo, Independiente de Cosquín, Matienzo de Soto, Alto de San Pedro y Sportivo Rivadavia. Estos equipos estarán en la zona A. En la zona B, los Pitis de Villa Carlos Paz, Deportivo San Nicolás de la localidad, allí de San Nicolás, San Lorenzo de Punilla, Racing de Valle Hermoso, lo que decíamos, Atlético Capilla del Monte, Martín Ferreira de Malagueño, Sportivo Huerta Grande, 25 de Mayo de la Cumbre, River de la Falda y Sportivo Brasil son los que los que estarán conformando la zona B de esta Liga de Punilla, que tendrá su primera fecha este sábado y, como bien vos lo decías, estaremos allí con el partido de River y Sportivo Brasil, pero atentos a lo que suceda en cada una de las canchas con novedades de cada uno de los partidos. Muy bien, bueno, ¿qué expectativa hay para River Sportivo Brasil? ¿Cómo viene? Bueno, River es uno de los equipos que ha retornado a la Liga hace 2 años. En esos 2 años que ha retornado no ha tenido buenos rendimientos. Se espera poder despegar este año. El conjunto que ha cambiado la dupla técnica estará César Farías y José Mercado comandando al conjunto del barrio San Jorge, barrio también popular y tradicional de la localidad de La Falda, que tiene una particularidad al barrio San Jorge, ya que parte del barrio forma parte de La Falda y otra parte del barrio forma parte de Valle Hermoso, con lo cual tiene esa característica desde lo social, ¿no? Claro. Y el Sportivo Brasil, uno de los equipos tradicionales de Villa Carlos Paz, uno de los que más historias tiene en la Liga, también en un barrio relegado de Villa Carlos Paz, porque uno piensa en Carlos Paz como la perla de Punilla, cuando en realidad hay barriadas como la que se encuentra el Sportivo Brasil, el conjunto verde y blanco de Villa Carlos Paz, que estará visitando el barrio San Jorge, seguramente animando este primer partido que será importante para ambos equipos, para ver cómo empiezan el torneo. Recordemos que en el grupo B, donde está Atlético, donde está River, que vamos a estar transmitiendo, va a tener 10 equipos, con lo cual va a contar de 9 fechas la etapa clasificatoria. La expectativa para la gente de Capilla del Monte, que también puede ir a seguir a su equipo, porque el año pasado logró levantar, después de varios años que le había costado mucho a Juventud Unida, el año pasado llegando a la fase final. Contanos un poquito la evaluación de cómo fue el año pasado de Juventud Unida. Bueno, sin duda las expectativas para Capilla son muy importantes, porque el año pasado llegó a las semifinales. En las semifinales cayó frente a Martín Ferreira, que va a ser el rival que va a enfrentar este sábado. Esas cosas que tiene el fixture y el sorteo, Atlético de Capilla del Monte estará recibiendo a Martín Ferreira. A partir de la hora 15 será el encuentro de reserva, y a las 17 el de la primera división. Decíamos, el año pasado, con un gran rendimiento para el conjunto de Capilla, que llegó a las semifinales, terminó cayendo frente a Martín Ferreira por penales. Después Martín Ferreira se consagró campeón y logró la plaza al torneo Federal C, con lo cual viene de jugar el Federal C, con lo cual es un equipo que viene con rodaje. El sábado Atlético Capilla del Monte se va a enfrentar a un equipo que viene con rodaje, que viene con muchos jugadores que han jugado Liga Cordobesa, que viene disputando hace 2 o 3 meses entre torneos amistosos y partidos oficiales, partidos de buen nivel, ¿no? Con lo cual se van a encontrar con un equipo que tenga un buen rodaje. Habrá que ver que el Atlético Capilla del Monte pueda sacar un buen resultado este sábado ante uno de los equipos de los favoritos de esta zona B a quedarse con los 2 puestos. Recordemos que clasificarán 2 de cada zona para acceder a las semifinales y después conseguir el campeón del torneo Apertura. Perfecto, bueno, con mucha expectativa, mucha alegría de poder finalmente resolver las últimas cuestiones técnicas para poder transmitir toda esta temporada del fútbol de Punilla a cargo de Radio La Minga, tu transmisión, tus relatos, junto a Dionisio, ¿no? Sí, César Dionisio, nuestro compañero, él estará en los comentarios en esta oportunidad desde los estudios. Seguramente a medida que vayan pasando las fechas, iremos informando cuáles serán los partidos que estaremos transmitiendo, un poco manejándonos con los resultados que obtengan los equipos, con la cercanía que podamos brindarles, pero siempre tratando de hacer este en un partido, pero teniendo las voces del resto de los partidos, así que la transmisión seguramente van a escuchar más del relato, no solamente el relato de River y Sportivo Brasil, sino también lo que vaya sucediendo en cada uno de los estadios, con Atlético La Falda que enfrenta a Tiro Federal de Cosquín, con Villa Unidas que va a estar jugando en Cruz del Eje frente a Olayón, con el conjunto de Racing de Valle Hermoso que estará disputando su partido en Villa Carlos Paz, y por supuesto, bueno, uno de los partidos que se destaca, aparte del de River y Sportivo Brasil, que es el del conjunto del Sportivo Huerta Grande con 25 de mayo de la cumbre. Todos trataremos de que algo, una voz, el resultado, lo que vaya sucediendo en la cancha lo tengan y lo puedan tener a través de una radio. Perfecto, bueno, impecable entonces la cobertura este sábado desde las 16:30, transmisión en vivo aquí en una radio. Un abrazo muy grande, Maxi, a vos y a todo el equipo. El abrazo para ustedes, el agradecimiento, el honor de estar saliendo por esa radio, realmente. Para nosotros es muy importante cada una de las radios que se suman, que cada uno de los equipos que siguen en la Liga de Punilla, que representan a los barrios, que representan al fútbol nuestro de cada día, puedan estar siguiendo a sus equipos. La verdad, para nosotros es un placer formar parte del equipo de una radio. Así que un saludo grande y bueno, nos estaremos encontrando el sábado. Por supuesto, hasta el sábado. Abrazo grande. Ahí estaba Maximiliano Bresan, relator de los partidos de la Liga de Punilla a través de Radio La Minga, y a partir de este sábado, 16:30, en una radio, muchas voces. Só você.